Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Globales de hoy, noviembre 12, tres días después que se están celebrando 20 años de la caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre del 89, que marcaba en aquel momento la clara libertad para los países del bloque soviético, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, etc. Y dos años después se marca la caída de la Unión Soviética en el 91, también en noviembre, con lo cual ya se finalizaba con una etapa para muchos que había causado muchos problemas y que había sido la equivalencia al mal o a un sistema político y económico subdesarrollado o deficiente, el comunismo o el socialismo para muchos. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre una libertad en crisis, dado que el capitalismo post-Muro de Berlín está, para muchos, ya finalizado. Hay sistemas por ahí mixtos. Se habla de socialismo, en el caso de Estados Unidos. Mucha gente ataca a Obama de ser socialista. Y el día de hoy hablaremos un poco sobre lo que está pasando, por qué creemos que pasó y qué se ve a mediano plazo. Por eso tengo como invitado otra vez a José Leal. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Y antes de empezar con la plática, quisiera abrir las líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros en el 8336-6162 y 8336-4203. Pues, ¿cómo la ves? Pues estamos observando ahorita que estamos en una crisis financiera que, bueno, muchos dicen que es haber llevado el capitalismo al extremo. Estamos viendo algunas economías ex-soviéticas, por ejemplo, los países bálticos, Lituania, Estonia, Letonia, que están literalmente sin dinero. Están los europeos ricos viéndose en la posición forzosa, el caso sueco, de financiar a este último Letonia para evitar que se funda su economía y que de alguna manera acaben siendo otra vez presas de un Rusia que busca emerger, pues no necesariamente en un sentido comunista, socialista otra vez, pero sí geopolítico, donde, bueno, aunque estos últimos ya no son este tipo de sistema, como digo, pues sigue ya imperando esa crisis en todo el mundo. ¿Cómo la ves? Bueno, en primer lugar, si bien el sistema soviético no existe ya, lo que sí prevalece en Rusia es un sistema sumamente rígido, dictatorial prácticamente. Hay una proclividad en la política rusa en la actualidad hacia eso, hacia se ha visto la dureza con la que se ha tratado a las provincias como Chechenia y todos los conflictos que han causado. Pero sí es interesantísimo ver en términos generales el ciclo de 20 años que ha transcurrido entre la caída del Muro de Berlín y esta crisis o esta megacrisis de los últimos meses, de los últimos dos años o tres, en el sentido de que la caída del Muro de Berlín es el fin de una guerra, es el término en el que las ideologías comunistas la carrera armamentista con los rusos, digamos, llega a un fin y se declara el triunfo de la ideología capitalista, emerge el neoliberalismo, etcétera. Yo quiero citar aquí a Nietzsche en una frase que a mí me parece maravillosa. Dice él que la guerra hace rencorosos a los perdedores y estúpidos a los triunfadores. La verdad es que todavía hasta el último día del gobierno del expresidente Bush, estábamos viendo precisamente a los triunfadores de esa Guerra Fría, los neoconservadores. Así es, los herederos de Reagan, del Reaganismo, ¿no? Wolfowitz, sí. Cristo, exactamente, todos Fukuyama. Así es, todo este grupo de neoconservadores que gobernaron hasta hace muy poco, hasta hace unos meses, ¿no? Claro, de hecho eso fue lo que marca, como lo dices muy bien, cuando se derrumba la Unión Soviética y gana la democracia liberal capitalista, pues fue un refuerzo de esas ideas, y de hecho fue cuando se echó a andar en serio el monstruo financiero. O sea, realmente, cuando ya queda por un lado el hecho de que va a haber una competencia bipolar en el mundo y poco a poco se empiezan a unir otras naciones y el resto de las naciones potencias al sistema este financiero internacional o una sociedad de la información interconectada y globalizada, pues es que la hegemonía de Estados Unidos se fue todavía mucho más a tope, ¿sí? Y confiados y apalancados en esta élite financiera que ahora nos tienen problemas, es que realmente fue cuando Estados Unidos, pues le tocó estar a Clinton por ahí en los 90s, ¿sí? Cuando realmente despega, de hecho Clinton tuvo libertad, dado que no había déficit público, ¿sí? Había dinero, digo, no como posiblemente en otros tiempos, pero la verdad es que Estados Unidos, la economía estaba bastante fuerte, ¿no? Y no se cuestionaba estaba en ese momento. Bastante fuerte, tenían un superávit histórico. Todo eso lo destruyó Bush en su empeño de guerra. El déficit que están padeciendo, la misma crisis que está padeciendo hoy, tiene mucho que ver con el déficit que Bush causó a esas buenas finanzas que estaba dejando Clinton. Aquí fíjate, Juan Carlos, si vemos el ciclo desde una perspectiva muy amplia, vas a ver que el mundo pasó de una polarización extrema hace 20 años, prácticamente había el gran bloque soviético y las naciones compatibles y la lucha, lo que se llamaba de este lado de la cerca, el mundo libre, ¿no? El famoso mundo libre que tanto se dirimía. Y ahora el tema que tú haces precisamente con ese concepto de libertad, que es lo que supuestamente se ganó para esos países. Exacto, y es lo que quisiera detallar. Porque ahorita, bueno, estaban ahí en las celebraciones, el que echó a andar los dominós simbólicos de la caída de la muralla fue Lech Walesa, el líder de Solidarnosc, que era el movimiento laboral o sindical, sí, que se atrevió a poner en paro ahí en los astilleros de Danzig, bueno, Gdansk, echarse en contra de este sistema. Lo menciono porque realmente ahorita decirle, y lo simplifico, decirle a los países de la ex Unión Soviética o los ex satélites soviéticos que el capitalismo está fallando y que por eso tienen que buscar otra vez a Rusia o buscar un sistema intermedio, pues sería como ridículo. O sea, realmente a ellos, independientemente de la crisis que ahorita vamos a detallar, sería muy difícil volver a lo que ya tuvieron. No nada más en cuanto a totalitarismo, sino realmente un sistema donde la propiedad privada era algo inexistente y que realmente ellos, como ahorita lo diremos, están en crisis también acá del lado europeo rico, porque están de alguna forma como en la último espacio de la fila en cuanto a la riqueza y a los préstamos. Y es que realmente decirles abiertamente que está mal por haberse confiado completamente en la sociedad europea occidentalizada, también de Estados Unidos, pues sería muy injusto, porque realmente tampoco han tenido mucho tiempo probándose con este sistema nuevo, y cualquier mención de socialismo mixto o comunismo, pues sería pegar el grito en el cielo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿tú recuerdas que platicamos por aquí hace unos días la situación de las democracias sociales que existieron, que eran muy, muy prósperas en tiempos de la Guerra Fría? Precisamente en los países escandinavos es donde llegaron a tener un desarrollo, digamos, su mayor éxito. La cuestión es que estas democracias sociales, al término de la Guerra Fría, ideológicamente cayeron en el olvido y al emerger el neoconservadurismo, al emerger las teorías, estas teorías económicas que transfieren el estado de welfare a la bonificación de los fondos de pensiones y ese tipo de cosas. Y al libre mercado también. Al ámbito privado. Entonces, este movimiento que hasta que emerge esta crisis, pues prácticamente había sido olvidado, creo yo, y hoy que emergen que renacen estos conceptos socialdemócratas de welfare y de intervención de políticas de pleno empleo. Bueno, la economía es una cuestión muy delicada y sí se pasó. Yo creo que hay dos conceptos aquí importantes de analizar por separado. Uno es el económico y otro es el social. Porque si el mundo pasó de una polarización ideológica a una globalización comercial, uh-huh, y de esa globalización comercial a una serie de conflictos multilaterales con las naciones que quedan fuera de esos grandes auges de desarrollo, no es la primera vez que sucede esto. Tal vez una situación similar es la que provocó la Primera Guerra Mundial, en el sentido de que para finales del siglo XIX el mundo ya experimentaba un grado importante de globalización, ya se experimentaba un grado importante de progreso técnico y económico, etcétera. Y la Primera Guerra Mundial precisamente fue la irrupción de estas naciones y de estas regiones que quedan fuera de esos auges de desarrollo, que quedan fuera de la jugada, digamos, y no tienen, son quienes no tienen nada que perder y eventualmente le dan la patada al tablero, ¿no? Como estamos viendo ahora con las naciones árabes que por encontrarse fuera de esos patrones de desarrollo llegan a extremos de poner en riesgo la estabilidad mundial, ¿no? Claro. Bueno, sí, una realidad también es que de alguna forma cuando se colapsa el comunismo y dices tú que realmente el péndulo se va para el lado neoliberal, pues esa fue la realidad. O sea, el modelo angloamericano del Reino Unido y de Estados Unidos fue lo que predominó con el surgimiento de políticos como Ronald Reagan y como Margaret Thatcher. Y con las teorías del neoconservadurismo de los Chicago Boys y todo este concepto también hay que decirlo, en algunos lugares ha dado un resultado muy importante, por ejemplo en Chile, que es donde primero se practican estas impuesto por Pinochet. Exactamente, eso es lo conflictivo, que dices, bueno, son cosas que se han ido imponiendo y que en algunos casos han funcionado. Yo pienso que en el caso de México, por ejemplo, que se implementaron esas políticas en tiempos de Salinas, que empezaron a transformarse estos fondos, o emergieron estos fondos de pensiones en México, y se le transfiere ese seguro de retiro a ámbitos privados en lugar de al Estado, con el propósito de liberar al Estado de estas gigantescas pensiones que en muchos casos estaban llegando a hacerse, vamos, estas reformas en las pensiones, todos los países las han tenido que hacer. Es decir, hay que ver por un lado que el Estado de welfare tiene un equilibrio muy delicado en lo económico, puede llegar a a su propia, a encajonarse. Así bueno, como... sí, claro, nada más que la gran diferencia entre que el gobierno se encargue de las pensiones de los trabajadores y que lo haga la empresa privada, es que en los casos extremos, cuando los privados se encargan, sucede lo que pasó en Estados Unidos, que llegaron hasta invertir los privados, hasta el 40% en algunos casos, del dinero de los trabajadores que estaba guardado ahí en esas concentradoras de capital, y que mucho dinero se perdió, ¿sí?, con esta crisis financiera. Mucho, o sea, realmente no lo, ni siquiera lo publicaron, porque era en derivativos, creo que se perdieron billones de dólares que se habían invertido del dinero ajeno, ¿no? Entonces, ese fue el riesgo que se corrieron los neoliberales con su privatización de las pensiones, ¿no? Bueno, en algunos, por ejemplo, volviendo al caso de Chile, si tú observas ahorita cómo han ellos logrado navegar toda esta crisis y cómo están saliendo de ella prácticamente sin ninguna dificultad, te das cuenta que tiene mucho que ver con ese ahorro interno que generaron todos estos años. El ahorro interno que México ha generado con estos fondos también es importante. Desafortunadamente, sí, su administración, pues no podría darte una opinión muy precisa, pero sí creo que es difícil a veces, dado que estos mecanismos de mercado siempre evolucionan más a prisa que las legislaciones. Es difícil a veces evitar que estas cuestiones, que este tipo de oportunidades de corto plazo, que los mismos operadores de los fondos pueden tener, y que incluso a veces, actuando dentro de la ley, pueden cometer errores de juicio enormes, ¿no? Sí, y bueno, tratando de recuperar un poquito la distinción entre los capitalistas y los comunistas, es que por otro lado, realmente también, si de alguna forma nos habían puesto una contraposición, una dicotomía entre el bien y el mal, siendo el mal el comunismo y siendo el bien el capitalismo, pues quedó muy claro que cuando ganó el bien sobre el mal en esta visión esquizofrénica, muy polarizada, realmente la socialdemocracia que mencionas al principio, pues no que quedó olvidada, sino que realmente, como también olía un poquito a socialismo, porque es socialismo un poco de centro-izquierda, realmente era obvio que lo que iba a predominar era el modelo anglosajón de Estados Unidos y de Inglaterra, y por ende, pues por ejemplo, Latinoamérica como tal se hizo neoliberal, las principales potencias, los países europeos, algunos también, que se venían introduciendo al sistema, y las potencias asiáticas, en el caso de los tigres específicamente. Entonces, claro, lo que pasó fue que realmente se fueron de un extremo a otro. O sea, realmente se fueron del comunismo, socialismo real, a un neoliberalismo donde se fue, era el otro extremo. Nada de control casi literal de la economía por el gobierno, por el Estado. Y realmente lo que pasó fue que, bueno, para muchos, la falta de regulación por parte del Estado, por no haberse querido meter en la economía. El caso clásico de Rusia. Casi, ¿verdad?, clásico también de Rusia, cuando se fue de lleno a esto, pues nos llevó a un extremo donde se confió en una élite capitalista financiera, ¿sí?, que llevó, como explicaremos en el siguiente bloque, después de un corte, a lo que es lo que estamos viviendo actualmente. Déjame ir a un pequeño corte musical. Claro que sí. Radio UDEM 90.5. Ballet de Monterrey presenta su temporada de invierno, El Cascanueces, del 26 de noviembre al 13 de diciembre, Gran Sala del Teatro de la Ciudad. Funciones de jueves a domingo, boletos en taquilla y superboletos. El Cascanueces, con el Ballet de Monterrey, la compañía de danza clásica, orgullo de tu ciudad. Mi Mientras que Leonardo da Vinci diseñaba máquinas para poder volar, hace más de 1500 años en México, los hombres conquistaron el cielo volando en honor a sus dioses. Este domingo en la Hora Nacional, vive la magia de la ceremonia ritual de los voladores, ahora patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Te diremos cómo prevenir accidentes. En la voz de nuestros héroes, Aquiles Cerdán. Y en la música. Soy Ernesto D'Alessio y los invito a que este próximo domingo me acompañen aquí en la Hora Nacional. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Ayuda a nuestros hermanos damnificados de Tabasco. Centro de Acopio, Instalaciones de Protección Civil y Rescate 911, San Pedro. Avenida Humberto Lobo, número 100 y Calzada del Valle, en la Colonia del Valle. Artículos requeridos, agua embotellada, pañales desechables, adultos y bebé. Alimentos no perecederos, latería, leche, Tetra Pak y en polvo. Abrelatas, lámparas de mano, baterías, medicamento no caducado, artículos de aseo personal. Por el momento la ropa queda pendiente. Mayores informes al 8040-8326 o al 8215-1133. Esperamos tu ayuda. Está usted escuchando Radio UDEM. Estamos de regreso a su programa Globales, que está hablando de la libertad en crisis, el capitalismo post-muro de Berlín, y se pueden comunicar al 8336-6162 y 8336-4203 para que nos ayuden a aclarar lo que es la libertad, porque en este contexto quiero retomar el tema, porque realmente cuando se derrumba todo este sistema comunista, pues era la verdad una crítica a que el autoritarismo representa un papá, un padre, que se encarga de todo, que realmente tiene la propiedad pública, porque no existe la propiedad privada, y que este padre se encarga de repartir, según esto, para la equidad de las clases sociales, o su inexistencia. Uh-huh. Pero realmente lo que pasó, pues fue que a estos países pues no se les prometió en ese momento nada, sino que realmente ya no querían a este papá. Y realmente el otro lado pues era lo obviamente más apetecible. ¿Y qué era? La libertad individual de poder, mediante el trabajo, acceder a propiedad privada en un contexto que la tenía y que literalmente le daba oportunidad a la gente de ser dueños de algo, que es el dilema de todos los tiempos, si tenemos o no tenemos cosas. Ya dijimos el otro día que la modernidad vino a aclarar que el poder pues debe de estar en las manos de la gente, que la soberanía no es del rey, sino que es de las personas, y sumado con las ideas democráticas, pues supuestamente teníamos libertades económicas individuales y democráticas para elegir nuestros gobiernos, a la vez que teníamos un sistema económico, en este caso el capitalista, que nos permitía el poder trabajar con nuestra propiedad privada o con capital privado para poder acceder a la libertad. ¿Pero qué tenemos ahora? Que nos empezamos a dar cuenta que este cúpula de neoliberales, ¿sí?, realmente manejan el capital a nivel global. Y lo que se encargan de hacer es de dar capital de acuerdo a grandes concentraciones de intereses y también de expansión del mismo. Es una realidad que con este sistema se ha enriquecido más, menos personas, pero se han enriquecido. ¿Y qué fue lo que pasó? Que realmente la crisis financiera lo que nos acaba mostrando es que esa transición de la industrialización a lo financiero acumuló cada vez más en menos manos mucho mayores cantidades y concentraciones de capital. Entonces, realmente, para sintetizar y terminar con mi comentario, es que tenemos una lucha entre democracia liberal, o sea, tener libertad para votar y para tener negocio, todos como personas, en un mundo que ya es capitalista casi todo, a la par que el capitalismo es un sistema que cada vez más hace más dinero, pero cada vez en menos manos, y que se ha demostrado que la democracia liberal realmente no logró meter en cintura al mercado libre, que tanto se decía que iba a darle la libertad, por lo menos económica, a todo el mundo. Y para terminar con esto digo, es que realmente lo que acabó imperando fue un sistema donde las libertades políticas, sociales y culturales se supeditaron a las libertades económicas, realmente depositando las económicas como lo prioritario, como unas que iban realmente a permear de arriba abajo un sistema que poco a poco y con mayor conocimiento y educación accedería a los niveles de vida basados en adquisición material, todo esto solventado mediante una sociedad del consumo, que es como el ethos cultural del capitalismo, donde nos incluye a todos en una posibilidad de movilidad social que a la postre nos llevará a la libertad y por ende a la felicidad. ¿Cómo lo ves? Mira, Churchill tenía una frase maravillosa, creo que es de él. Dice que él decía que el capitalismo tiene el gran defecto de ser la injusta distribución de la riqueza, de propiciar una injusta distribución de la riqueza, y que la virtud principal del comunismo era la justa distribución de la miseria. Lo cierto es que los sistemas libres de mercado han demostrado ser mucho más eficientes en materia de generación y distribución de riqueza. En esencia, lo que tú planteas, contraste que tú haces entre el estado paternal y el estado de libertades, aquí lo importante es analizar precisamente que de lo que estamos hablando es de concentración de poder versus distribución del poder, atomización del poder y atomización de riqueza y riesgos. En un estado paternal, sea monárquico, sea comunista o sea un fascismo como el Mussolini o Franco, qué sé yo, tienes esta situación de que en mucho el estado, bueno, en el caso de las dictaduras de derecha suele haber mecanismos de mercado, pero el problema es precisamente que este riesgo en las decisiones que tú observabas en el primer segmento, de cómo los operadores, de cómo los administradores de estos fondos toman riesgos y en muchos casos cometen errores con consecuencias graves y costosas, precisamente es este poder y este riesgo el que está atomizado en un modelo como el que estamos practicando, versus en un modelo de estado patriarcal en el que un error de estos tendría mucho más alcance. En un estado planificado, en un estado donde la economía se trata de llevar desde un buró central, Es importante notar que este tipo de errores, las consecuencias son mucho más graves. Este tipo de audacias, este tipo de errores llegan a tener consecuencias muchísimo más desastrosas de las que puede tener si estos errores quedan en manos de agentes, digamos, con cuotas de poder y de riesgo más, mejor distribuidas. Quiero citar un ejemplo bien simple. En la época de los años 50, cuando Mao Zedong en China implementó un programa de industrialización muy radical. El gran salto adelante. Donde instalaron una serie de molinos. Esa es la historia clásica de cómo estos errores en manos del Estado pueden llegar a arruinar países enteros. Se habla de que en esos tiempos, cuando Mao industrializó mucho el campo y le robó la mano de obra a la siembra y a la agricultura, cuando sus inventarios de acero, que es lo que empezaron a producir los campesinos chinos, se desplomaron de precios, tuvieron un problema serio de hambrunas y de... Millones, decenas de millones de personas murieron por hambre o por represión del mismo Estado. Entonces, y debemos de comparar el alcance y magnitud de esos errores, de esas audacias, con lo que estamos viendo ahora de las quiebras de las empresas estas financieras, que pues... Bueno, ni tan quiebras, porque ya Obama les aventó 9 trillones de dólares. O sea, realmente estoy de acuerdo contigo. Pero hay que analizar el alcance de los errores que parece ser parte del juego. O sea, son inevitables que recurrentemente se cometan estos ciclos de auges y caídas se vayan dando. Y bueno, sí. Obvio que otra de las críticas es que... Y lo primero... Estar de acuerdo contigo en que sí, ni tampoco demasiado control del Estado, pero ni tampoco ninguno. Entonces realmente lo que se está criticando es que el gobierno, le llaman oversight, se nos pasó, quiere decir. Que realmente se nos pasó que estos financieros estaban ganando billones, trillones de dólares, y no nos dimos cuenta, y no pudimos meterlos en cintura. ¿Y qué quiere decir? Que tampoco es correcto que el gobierno sea extremadamente retirado de la economía al grado que esto suceda. Y que realmente tampoco está bueno que sea una economía centralizada, burocrática como la china o la soviética, donde pues un error pues, le cuesta vidas hasta las personas. Pero realmente lo que se está tratando de decir es que ahora, sintetizando estos dos sistemas, es que se está poniendo de moda otra vez la socialdemocracia. Claro. Porque realmente este sistema siempre estuvo en medio, obvio que funcionando en países de población muy reducida y muy pequeña. Sí, pero ahora, pues no es casualidad que el mismo Francia, que se había hecho a la derecha ahora con Sarkozy, pues metió el freno y está ahora siguiendo más políticas centroizquierdistas, copiando a los países nórdicos, sí, en algún sentido a los alemanes, y al final lo que está quedando es una competencia, pues ya no entre Rusia y los americanos en cuanto a lo económico, sino realmente entre el modelo angloamericano y el modelo francoalemán. Que es realmente, pues tampoco totalmente abierto ni totalmente cerrado, sino que estos últimos son los que están tratando de decir que el mundo, pues debe de ser un poquito más manejado por los políticos. Y si me pongo a decirlo con ejemplos, es de que, pues la misma gente que no se quería adecuar a esto, los anglosajones americanos, pues ya le entraron. Y realmente Obama, sí, y el mismo Gordon Brown de Inglaterra, pues están siendo hasta socialistas en mucho sentido porque están comprando sectores clave de las economías entre energía, finanzas y otras áreas donde de alguna forma nos viene a decir que no les quedó de otra a estos más que morderse la lengua y seguir con la ahora, socialdemocracia. Si las políticas de promoción a la economía de que están implementando en Estados Unidos y en Europa, etcétera, siguen dando resultados, seguramente el aprendizaje va a ser que se tiene que llevar un equilibrio entre lo social y la eficiencia, digamos, del sistema de mercado. entre la generación de la riqueza y como decías tú, esa distribución natural que debe darse en función de ir corrigiendo las leyes, etcétera. Sí creo que el modelo, cada país, cada región, cada grupo, cada bloque comercial lo va a ir adaptando a sus necesidades particulares, y creo que en cada caso va a haber una serie de elementos que conduzcan hacia el lado más social o hacia el lado más técnico de la banda. Pero aquí, si volteamos todos al frente, sí, y empezamos a ver hacia la problemática que inminente de las siguientes décadas, es bien claro que la problemática va a estar más en esta variable que tú acabas de mencionar, que es la población. En el sentido de que los países van a tener que aprovechar las oportunidades de crecimiento y desarrollo que hay en estos sistemas de mercado, pero van a tener que cuidar muy bien sus perfiles demográficos particulares. El caso, por ejemplo, de nosotros no podemos pensar en un modelo neoconservador a ultranza, siendo que hay segmentos de la población que por estar, enormes segmentos de la población que por estar fuera de esos, de esa economía formal, no le funcionan esos mecanismos. Entonces tienes que actuar directamente sobre esos grandes segmentos. La realidad, pobreza, te voy a decir algo que yo veo y que por ahí he estado leyendo, es que también es realmente, hay un factor que no hemos mencionado sobre la mesa y que va más allá de sistemas políticos y económicos y culturales y sociales. Bueno, son posiblemente las causas de no necesariamente un problema de calentamiento global, nada más, sino que realmente estamos visualizando un mundo que va proyectado a tener 9 billones de habitantes, y que realmente, si no te quieres creer lo del calentamiento global, es que si tú tienes ya, por un lado, de que todo mundo es capitalista, con sus acepciones de autoritarismo o democracia liberal, como muy pocos posiblemente, es que se tienen que topar, por otro lado, con una realidad que no va a haber recursos para estarle prometiendo a la gente movilidad social en cuanto a lo material. ¿Y esto qué quiere decir? Que la esperanza del capitalismo no necesariamente es el apoyo político para ese sistema. Eso ya está dado, o sea, ya no hay debate. Ya va a ser capitalista el mundo, 90% si tú quieres. Pero realmente lo que estamos viendo ahorita, y que se va a ver el mes que entra, que se van a juntar en Dinamarca, en Copenhague, es que el planeta no sostiene posiblemente un crecimiento material, ¿sí? De que se le sumen, dime tú, unos 200, 300 millones de clase media más que van a estar exigiendo consumo como los occidentales alguna vez lo hicieron. Por ahí veo que traes el libro de los límites del crecimiento que se publicó primera vez en 1973, que decía, para reducir, que literalmente el mundo no puede seguir pensando que puede desarrollarse materialmente, exponencialmente, como si lo va a seguir haciendo la población. De alguna manera, siguiendo Tomás Malthus, donde se decía que pues la población no puede subsistir porque el alimento no va a crecer igual. Eso ya quedó trascendido. Realmente puede haber desarrollos tecnológicos que nos salven, ¿sí? Como civilización. Pero realmente, como no nos dedicamos nada más a comer, sino que nos dedicamos a basar nuestro desarrollo y nuestro crecimiento y nuestras variables de lo que es estar bien como sociedad en cuanto al consumo y a la sociedad del consumo, es que realmente, quitándolo el calentamiento global, repito, no han visualizado los países capitalistas la realidad de que no se va a poder seguir prometiendo ad infinitum movilidad social a las clases bajas y a las clases medias bajas, porque realmente no se puede, porque realmente no hay un ecosistema que sostenga un consumo de muchos más cientos de millones en el mundo. Bueno, fíjate que este libro que está increíblemente vigente todavía al día de hoy, precisamente lo que refiere es, en sus conclusiones más generales, que efectivamente puedes llegar a estabilizar el sistema, pero no depende tanto del desarrollo tecnológico, ni depende tanto de la cuestión de incrementar la disponibilidad de recursos, pues, o de multiplicar la producción alimentaria, que incluso involucra ya factores ambientales, medioambientales. Después de varios análisis, estos ejercicios que hace el Club de Roma en este estudio de los límites del crecimiento, pareciera ser que si tú diriges la mirada hacia esa cresta demográfica que se viene para los siguientes años, la única manera de estabilizar el desarrollo y de hacerlo sustentable a largo plazo pareciera ser la estabilización demográfica, la estabilización poblacional. Toda vez que tanto los niveles de consumo, desgaste, contaminación, emisión de gases de invernadero, etcétera, siempre están en función de la variable poblacional que crece exponencialmente, y que la única forma de estabilizarse es llegando a una, a un, digamos, a una, a un, a, al, a la equiparación entre la mortandad y la natalidad. Es decir, pareciera ser que tú puedes y existen los mecanismos técnicos, existen los mecanismos de mercado, existen incluso ya las tendencias económicas hacia ello, en el sentido, y políticas, en el sentido de que la economía puede hacerse sustentable, de que pueden reducirse las emisiones de carbono, de que pueden reducirse la quema de carburantes, etcétera, pues, pero siempre va a ser en función de la demografía. Claro. Bueno, que es una variable que no siempre se puede controlar, pero hay otra realidad, ¿eh? O sea, realmente ya transitamos de un capitalismo industrial a un financiero en los países más ricos, Estados Unidos, por ejemplo. Pero la gran diferencia entre Estados Unidos y, digamos, Dinamarca, es que el primero, el bienestar, le llama el tener una propiedad y el tener una casa y el tener un coche y el tener blancos para su población. Uh-huh. Y el caso escandinavo, nórdico, también, pero no nada más eso, sino que incluyen cosas como la educación y como la salud. ¿Y cuál fue la realidad que llevó a la crisis a Estados Unidos y al planeta? Si estos, que son los que dominan el mundo financiero, lo que hacen es prometerle a su gente bienestar en cuanto a la posesión de cosas que realmente no les alcanza, pues ¿qué fue lo que se hizo? Se echó a andar la maquinaria financiera para financiar, valga la redundancia, a un 5 veces el dinero que la gente tenía en el banco, o sea, 5 veces más de lo que tienes, para darte una casa y una propiedad y un coche, y esto llamarle libertad y esto llamarle bienestar. Realmente lo que hicieron fue endrogar a Estados Unidos, a las clases bajas y medias, a participar en una riqueza ficticia, ¿sí?, basada en lo material, que realmente equiparó al capitalismo a un sistema casi de casino, donde realmente lo que están dando es oportunidades de movilizarse socialmente, pues de manera ilusoria hasta cierto punto. Porque al final nos dimos cuenta que invirtieron todo el dinero real en esto, y dejaron por un lado la educación, y dejaron por un lado la salud. Estos últimos, que es lo que Obama está tratando de hacer, de salvar, dándose cuenta también que la riqueza basada en lo financiero, pues también sirve para financiar la industria y otros sectores, pero realmente no acaba siendo sostenible. Necesitas el desarrollo precisamente porque ya llevas un tren demográfico que tienes que mantener. Necesitas el desarrollo, necesitas la tecnología, necesitas la eficiencia de los mercados, pero también necesitas voltear a ver que que algunos segmentos de las poblaciones y algunas regiones del mundo deben de ser atendidas urgentemente mediante mecanismos directos de apoyo, como puede ser la limosna. Pues mira, por ejemplo, me refiero a la fuente de a las regiones del mundo que son la fuente de estas enormes migraciones que se están convirtiendo en el sello de nuestro siglo, donde las ciudades occidentales están siendo las sociedades y los países completos están siendo pues agobiados ya por las migraciones de los países que tienen grandes problemas de desarrollo. Sí, pero también simultáneamente se han beneficiado de esta migración, porque ya no estamos en un sistema colonial posiblemente, pero de alguna forma estas migraciones pues fueron a darle los trabajos que los ricos no querían hacer, y lograron expandirse urbanamente y también como sistemas, pudieron llegar al sistema financiero y a la economía informacional, porque de alguna forma la migración ha sostenido la agricultura y en muchos casos la industria. Y eso, o sea, sí, o sea, estamos pagando las consecuencias de haber querido crecer, sí, extendiendo y dividiendo más el trabajo a escala internacional, pero realmente pues ahora están tratando de lidiar con una migración que no necesariamente se dio por sí misma, sino además, ellos la propiciaron al principio. Además, muchas de estas regiones ya han implementado todas estas medidas neoliberales en aceptación de Banco Mundial y de Fondo Monetario Internacional, etcétera, y no les han funcionado. No. Entonces siguen siendo, siguen teniendo estos problemas, estos retrasos. El caso de nuestro país es uno en el que, por un lado, tienes una clara ampliación de las clases medias. Por el otro lado, tienes un gigantesco rezago en el no poder rescatar, digamos, a los segmentos más marginados y seguir teniendo índices de miseria realmente preocupantes, ¿no? Déjame ir a un pequeño corte y regresamos con eso. Estamos de regreso en global es que está hablando de la libertad en crisis, el capitalismo post-muro de Berlín, y está la línea abierta del 8336-6162 y 8336-4203. La realidad, desde mi punto de vista, fue que, por ejemplo, en los casos estos exsoviéticos, pues era obvio llegar al sistema capitalista porque el otro los había oprimido de más. Pero la bronca fue que no se dieron cuenta que sutilmente la libertad ahora se iba a modificar a ser una libertad básicamente económica. Entonces la libertad era economía porque este era el medio que nos iba a dar para acceder a la propiedad privada y por ende estar a ser aceptados y moverse socialmente hacia arriba. Nada más que cuando el sistema económico, o sea, la economía planificada, ya dijimos, burocrática, comunista, no jaló. Pero cuando el sistema económico está del otro lado, o sea, totalmente fuera de tu control, en un esquema neoliberal, y tú depositaste toda tu fe en que la libertad va a estar basada en el desarrollo material y económico, y te acabas dando cuenta que no está en tus manos el manejar esto, pues vemos lo que tenemos ahorita. Que realmente muchos países que están siendo insertados a este sistema internacional capitalista se están enfrentando con que la democracia y el capitalismo no se llevan muy bien. Porque nunca se han llevado muy bien, porque nunca hemos tenido capitalismo puro con democracia pura en ningún lugar del mundo. Entonces es que realmente ahora estamos viendo que el crecimiento y que el dinero de los financieros, de los grandes grupos, del Fondo Monetario, de los grandes fondos de pensiones a nivel internacional, pues son los que llevan el poder de manera elitista en el mundo y que realmente, estoy de acuerdo contigo, ha habido un surgimiento de clases medias, ha habido un enriquecimiento, pero ahora que tenemos una crisis en este año y que se está agudizando, es que realmente se dice que lo que se había avanzado en los últimos 20, 30 años de neoliberalismo en cuanto a salarios reales, pues se los está comiendo el mismo sistema que los echó a andar. Sobre todo en combate a la pobreza. Sí, ese es el... yo creo que el ciclo inflacionario que vimos, por ejemplo, antes de esta recesión, este ciclo de inflación y recesión, pues definitivamente tuvo un efecto terrible en lo que es los sectores. Precisamente estas regiones y estos sectores de población donde más hay retrasos y donde, número uno, donde menos han llegado los beneficios del desarrollo. Y número dos, donde más fuerte golpean las crisis que el mismo tren de desarrollo causa. Hay que recordar que México tiene gran parte una porción gigantesca de su economía está en la informalidad. Y que precisamente tal vez sea este segmento el que menos alcanza a aprovechar las oportunidades de desarrollo que han dado, por ejemplo, en los últimos años el TLC y todas estas reformas salinistas que realmente sí dieron un impulso al desarrollo y sí realmente han hecho, han sido motor de un crecimiento en las clases medias y en la diversificación de la economía y de las exportaciones, etcétera. Pero también han sido muy, muy selectivos y han dejado fuera a muchos. No, claro, y eso que dices tú es cierto. O sea, realmente el cuestionar esa visión hegemónica de desarrollo y de prosperidad y de progreso, pues ahorita es incuestionado. Es como dices tú, vamos en la camioneta y pues si le frenamos nos vamos a encharcar. Entonces, realmente lo que yo veo es que la crisis pues se va a superar y México también la va a superar y a sombrerazos y lo que tú digas. Pero realmente lo que va a pasar es que otra vez nos vamos a enfrentar con la realidad de que aunque estemos todos muy bien en cuanto a lo económico posiblemente, pues ya te está diciendo el sistema ecosistema que no puede haber crecimiento material hasta el infinito. Porque realmente ya, o sea, puede haber tecnología alternativa, puede haber posiblemente energía alternativa, podemos traspasar al nivel donde estamos hablando de energía solar, geotérmica o de otro tipo, pero lo que pasa es de que al final del día seguimos consumiendo bienes materiales y siendo esto la base de la libertad económica e individual, lo que nos viene a decir que estamos basados, que estamos convencidos de que nuestra idea de subir en cuanto a las clases sociales, está nada más basado en lo material, no es un modelo sostenible. Y no hay modelo, ni el socialdemócrata, ni el comunista, ni el socialista, ni el capitalista neoliberal, que realmente se lleven completamente con este esquema. Podemos decir que la socialdemocracia posiblemente se puede acercar, pero tampoco depende completamente de abstracciones, sino que también está basado en promesas materiales. No, yo creo que tenemos en todo caso que revitalizar el modelo de desarrollo y convertirlo en la sustentabilidad, al mismo tiempo que se atienden las necesidades urgentes de los segmentos más depauperados de la humanidad, en las regiones que todos sabemos que tienen problemas gravísimos de hambres y migraciones. ¿Pero quién se encarga de eso? ¿Responsabilidad social corporativa o realmente los gobiernos? Porque hemos visto que la empresa privada no tiene ni la función de tener responsabilidad social, ni realmente le compete, porque ellos están ahí para subir los niveles de las acciones y los costos de las acciones para quedar bien con los accionistas. Y tampoco queremos un Estado benefactor que acabe siendo papá. Entonces, ¿quién se encarga de la gente que el mercado libre deja fuera de la competencia? ¿Quién se encarga si realmente las empresas no lo van a hacer? En el caso, por ejemplo, yo ahí es donde creo que cada país tiene que hacer sus programas de desarrollo, y obviamente existen los mecanismos multinacionales para mejorar estos esfuerzos. En el caso de México, sí creo que deben intensificarse esos programas de apoyo directo, que desgraciadamente siempre corren el riesgo de volverse muy clientelares, pero sí creo que debemos de reconocer que los mecanismos de mercado van a generar su propia recuperación, pero que definitivamente sigues teniendo un problema de informalidad y de marginación enorme, ¿no? Y ese es el problema, que se puede arreglar. Eso lo tiene que atender no solo el gobierno, también la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Sí. Eso es un esfuerzo que todos debemos hacer. Eso yo creo que probablemente sea de Carlos Slim, no sé si leía esa frase hace poco, que la mejor inversión es en México es precisamente el combate a esa pobreza, ¿no? Pues sí, pero realmente yo creo que no hablar de López Obrador y la extrema izquierda, pero realmente ni siquiera se ha dado la oportunidad a México de experimentar con una socialdemocracia, porque somos muchos, y porque realmente esto puede funcionar en Suiza, en Austria y en Dinamarca, pero hablar de que vas a hablar de socialdemocracia, de estar regalando cosas y de estar siendo populista, que ya lo hacen a corta escala, no, pero no puede jalar. O sea, ¿cómo vas a ser socialdemócrata? Se hacen tiempo de elecciones. Se hacen tiempo de elecciones. Pero lo cierto es que nos embarcamos en el carro neoliberal desde hace años, y ahorita no se esperaría volver a... No, y nadie se quiere que vuelvan. Pero de alguna forma, ¿cómo vamos a pensar que también una élite que nada más se preocupa por sus intereses van a creer que poco a poco se va a derramar el dinero para permear a las clases más bajas? Creo yo que... O sea, ni socialdemocracia ni neoliberalismo posiblemente. Creo yo que hoy por hoy esas élites están empezando a reconocer que es en el mayor de sus propios intereses que la pobreza y la exacerbación social en México no sigan proliferando. Sí, porque le llegó el agua al cuello. Exactamente, ya está llegando el agua al cuello de todos, ¿verdad? Pero bueno, los dejamos abierto para ustedes, ya se nos acabó el tiempo. Me pueden contactar en juancarlosguerraperez.blogspot.com. José, agradezco tu tiempo, estimado público. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Radio UDEM 90.5. En la revista del consumidor de noviembre conocerás la calidad de las cámaras digitales y de las impresoras fotográficas, así como los consejos para